Vamos a recibir a Máximo Sánchez del 26 de marzo de la 326 y Unidad Popular del Cerro, que tiene acto mañana sábado. Máximo, buen día. Buenos días, ¿cómo andan, compañero? Bien, bien, un gusto recibirte a la mañana de la Centenario. Y bueno, contanos cómo vienen los preparativos para el acto de mañana, que de alguna manera está abriendo otra etapa de actos barriales de la 326, ¿no? Sí, bueno, nosotros como siempre en esta instancia, viste, con mucha expectativa, haciendo todo el trabajo que se puede, viste, que está a nuestro alcance, acá en la zona, digo, con las barriadas, las pintadas, el coche, mucha expectativa. La gente se ha acercado en un número bastante importante al local, con propuestas, con ideas, con problemas, ¿viste? Pero se ha acercado gente. Y ahora establecimos una nueva modalidad, digo, para estas actividades que se nos vienen, y en esta en concretamente, andar con el parlante arriba del vehículo y con el micrófono abierto, hablando con la gente, llevándole nuestra propuesta, que es mucho más que una grabación que tiene muy poquita cosa y alguna que no podés, ahí se establece, viste, con la gente un vínculo más fluido, viste, te bajás del vehículo, entregás el material y ahí se genera, viste, una especie de debate. Digo, me parece que eso está muy bueno, porque escuchando a Carlitos recién lo que decía, ¿no? Y bueno, como te digo, la expectativa está toda puesta en el acto de mañana, donde esperamos al compañero Eduardo Rubio, va a estar también la compañera Romy Silva, uh-huh, y todos los compañeros de la agrupación allí, a la espera de lo que pase. Así que andan en un auto con una grabación que promueve el acto de mañana, pero a la vez andan con un micrófono y van planteando y paran a conversar con la gente. Sí, más bien no tenemos grabación. Uh-huh. La grabación está a partir de lo que se dice en el... Sí, llamamos al acto de mañana, ¿viste? Pero claro, ya con el micrófono, el parlante ahí, anduvimos, ayer completamente se nos ocurrió la idea, porque teníamos una grabación que no se escuchaba muy bien, entonces se nos presentó esa instancia y salimos con Romy y con José Luis, y nos dio muy buen resultado. Y entonces, digo, desde ahí en más, ya lo hemos implementado para salir a hacer lo que nos queda de acá a octubre, hacer salir a los barrios, salir a hablar con la gente de ese modo. Claro. Además de eso, ustedes están con una actividad permanente en el local, sí, los sábados particularmente, hacen finanzas. Recordanos cómo vienen trabajando en ese sentido. Tenemos actividades prácticamente toda la semana, pero el día miércoles tenemos una actividad de propaganda que es muy buena. Digo, si cualquiera que venga al cerro se va a encontrar, viste, en la entrada nomás, está todo identificado con la 326 y la Unidad Popular. Todos los días tenemos feria, a no ser el lunes, de martes a domingo tenemos feria permanente en el cerro, en la cual las trillamos todas, andamos todos los días de semana ahí. Después tenemos, como bien dijiste, el sábado la tarea de finanza, que con eso costeamos el alquiler del local. Tenemos una parrilla allí donde ese es el centro neurálgico que tenemos, digo, todos los sábados, porque ahí donde polemizás con la gente, ¿no? Claro. Ahí ese día hay una feria, justamente ahí en la puerta del local, que era una feria que tenía 5 cuadras, ahora tiene más de 30 cuadras la feria. Sí. Digo, lo peor de todo es que no vas a comprar comestibles ni cosas que necesites para casa, sino que hay gente que vende lo que no tiene para poder hacer un mango. Y ahí es donde nosotros tratamos de relacionarnos con la gente, informarnos de lo que somos. No vamos a ofrecer puestos de trabajo, no vamos a ofrecer soluciones mágicas, vamos a ofrecer un lugar de lucha, digo, establecer, viste, con esto una buena bancada de la izquierda en este nuevo parlamento, donde podamos plantear todo este tipo de cosas que están pasando, no a nivel del cerro, sino a nivel de todo el país, digo, para sacar esto adelante. Y precisamente, porque hablamos del cerro, que es una realidad muy variada, ¿no? Con puntos en común, por supuesto, nos imaginamos, pero dentro del cerro hay muchos barrios, muchas realidades. está esa mística histórica de ser una barriada combativa, comprometida con las luchas populares, pero también se ha tocado enfrentar el deterioro social que en otros puntos del país también pasa, Máximo. A eso hay que enfrentarlo. Sí, exactamente, ¿viste? Digo, después de los descalabros económicos que llevaron a los quiebres de los frigoríficos y de las industrias que habían en la zona, es el cerro que conocemos hoy, pero hay una historia de lucha muy grande en la zona, digo que eso lo tenemos que reivindicar de alguna manera, ¿viste? Porque el cerro no fue lo que es hoy, digo, el cerro tiene toda una historia de vida muy grande y muy rica, digo, que han los distintos gobiernos que han pasado, ¿viste? Han hecho que esta realidad cambiara, ¿no? Hace muy poco tuvimos al ministro de Educación acá y nos decía, pero muy fríamente, dice, no esperen a que el cerro, ¿viste? Cuando la gente le plantea el tema del trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la salud, dice, no esperen a que venga un plan mágico y decir que esto vuelva a ser la Suiza de América. No olvídense de eso. Sí. Así, con esa frialdad y ese desprestigio que han establecido esta gente con su discurso, ¿no? Claro, pero a la vez, Máximo, ustedes van viendo frutos. Hay que decir que hace un tiempo, no sé, vos dirás qué tiempo, pero no costaba impulsar la militancia a nivel de Unidad Popular, de la 326 en el Cerro. Era difícil lograr un núcleo militante, pero esto se ha venido revirtiendo y construyendo rápidamente en los últimos tiempos, ¿no? Sí, a partir, bueno, tuvimos un tiempo bastante largo en la cual nos hizo cuesta arriba siempre el tema del local. Una vez que pudimos, ¿viste?, con mucho sacrificio conseguir este local, ¿viste?, y también, ¿viste?, reciclarlo porque estaba en una situación bastante jodida cuando lo tomamos, eso nos dio ese puntapié, ¿viste?, para arrancar, ¿viste?, con fuerza. Ya cuando tenés un lugar establecido, la gente se arrima más, ¿viste? Ya la gente tiene más confianza, porque cuando lo hacés en la casa de familia de la familia y 5 o 6 compañeros más, ¿viste? Cuando lo logramos, pero ahora no, ahora cuando se reúne la agrupación, nosotros nos sentimos recontra contentos y felices de tener una agrupación, ¿viste? Que cada vez que nos reunimos para tomar los temas de la semana, somos 15 compañeros, 20 compañeros que nos reunimos, ¿viste? Y los sábados cuando tenemos la parrilla, tenés que ver, es toda una fiesta allí en el lugar, ¿viste? Porque están los compañeros de la agrupación, pero toda la gente que se arrima, que está alrededor de... Y ahí se establece también eso que te decía anteriormente, ese diálogo fraternal, ¿viste? Mirá que viene mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros. Son, inclusive nos dicen, somos votantes del Frente Amplio, pero en esta instancia le vamos a dar una mano para que la bancada se fortalezca, pero vamos a votar en segunda instancia, votamos Frente Amplio. Digo, pero esos diálogos se dan muy frecuentes, ¿viste? Y eso es en función de que hoy tenemos un local partidario, ¿viste? Un local que si bien es de la 326, del 26 de marzo, lo decimos siempre, ¿no? Es abierto a todas las agrupaciones integrantes de la Unidad Popular, y de aquellos sectores, ¿viste? Aquellos, mejor dicho, no sectores, sino compañeros que no tienen dónde reunirse, como han sido los pescadores, el compañero de la construcción, compañero de la curtiembre, ¿viste? Reunirse porque no tienen local. Ajá. Ahí también, ¿viste?, le damos una mano y está totalmente abierto para todas esas actividades. Muy bien. Máximo, bueno, recordanos para cerrar los detalles de mañana sábado, la hora, recordanos la dirección del acto. Primero que nada, hacer una gran invitación a todos los compañeros que puedan acercarse, ¿viste?, y que estén dispuestos a escuchar, sí, ¿viste?, una voz distinta. Los esperamos allí en Civil y Carlos María Ramírez, donde, te digo, va a estar el compañero Eduardo Rubio y la compañera Romy Silva. Va a ser a las 14 horas, ¿viste? Y allí a micrófono abierto, más que escuchar a un candidato que va a hablar y a proponer cosas, sino que va a estar la gente también participando, ¿viste?, y diciendo lo que necesita, lo que lo preocupa. Bien. Y Y entonces, más que la invitación a que el que pueda, el que se anime, que esté allí, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos y a tener una palabra de aliento más allá de la dificultad que tengamos cada uno, ¿no? Muy bien, Máximo, queda la invitación planteada, seguiremos conversando y atentos a lo que pase mañana en el Cerro, en esa oportunidad de conversar con la gente y difundir las propuestas de la izquierda. Un abrazo, gracias por estos minutos. Bueno, dale, un abrazo grande a todos los compañeros ahí, dale.